Sección 2 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulo 4. La Torre de Don Fadrique. Aún permanece en pie la famosa Torre de Don Fadrique, restos del palacio que para sí construyó el infante de este nombre, P. Madrazo. En la espaciosa y amena huerta del convento de Santa Clara existe una torre de buena altura y de elegantes proporciones que por fortuna se encuentra aún en el mejor estado de conservación. Su planta, escribe un distinguido autor contemporáneo, es rectangular y consta de tres cuerpos, empleándose la piedra en algunas partes y lo restante de ladrillo. El inferior conserva en la puerta de entrada curiosa archivolta de estilo románico, con arcos semicirculares y columnillas, sobre la cual existe una inscripción. En el segundo cuerpo, rompen los muros estrechas aspilleras. En el tercero, en cada uno de sus frentes, hay elegantes ventanas del mismo carácter románico. Y en el último, coronado por un antepecho de almenas, se ven otras tantas de aquellas al estilo ojival con adornos lobulados. En cada uno de los ángulos debió tener gárgolas para desagüe, de las que solo resta una. Esta torre, según los datos más auténticos, fue mandada construir el año 1253 por el infante Don Fadrique, que allí tuvo su palacio, edificado en los terrenos que le cedió su padre, el rey Don Fernando III, cuando se hizo el reparto de la ciudad después de la conquista. Llamóse en un principio la Torre Encantada. No sabemos por qué, pues aunque conocemos algunas tradiciones que pudieran haber dado origen al nombre, ninguna encierra verdaderos detalles para el caso. Sobre la puerta de la torre, que es ancha y tiene las hojas de hierro, existe una lápida negra con varios adornos y la siguiente inscripción, que traducida del latín dice así, según la copia que sacó Peraza. Esta torre es obra o edificio del magnífico infante Federico, que fue hijo amado de su madre la reina, doña Beatriz. Débese dar alabanza al maestro que la hizo. Esta deleitable torre estaba llena de riquezas en la era de 1290, que es el año de 1253 años. Respecto al interior de la torre, el primer historiador de la capital de Andalucía, Luis de Peraza, que floreció en los comienzos del siglo XVI, escribía lo siguiente en su obra, aún inédita, titulada Antiquísimo origen de la ciudad de Sevilla, etc. Estando un lienzo de aquel compás, el de Santa Clara, caído yo entré, y subí a la torre y vi en ella tres estancias, unas sobre otras, todas ochavadas, y habiéndolas paseado y mirado muy bien, me volví a salir. Sin embargo, de lo que dice Peraza, añadiremos que las estancias aludidas no son ochavadas, y solo tienen en las partes superiores de los ángulos unas robustas nervaduras. Don Fadrique murió en Burgos en 1276, y fue uno de los más poderosos enemigos que tuvo su hermano don Alonso el Sabio, el que mandó quitarle la vida, confiscándole sus estados por tomar parte muy señalada en la revuelta que promovieron los descontentos y ambiciosos acaudillados por González de Lara, Díaz de Haro y Fernández de Castro. El infante Don Fadrique fue hermano también del primer arzobispo que tuvo Sevilla después de la conquista, hijo de Don Fernando III, que a pesar de su estado casó con la hija del rey de Daria, pasando a vivir a extranjeros países. Las casas y el palacio de Don Fadrique, al ocurrir su muerte, fueron donados por Sancho el Bravo a las monjas clarisas, que allí levantaron el convento, amplio edificio en cuya iglesia, de estilo gótico, se conservan entre otras bellezas artísticas muy buenas esculturas de Martínez Montañés y de Alonso Cano. La torre de Don Fadrique tiene un carácter tan marcado de las antiguas edades que cuando al contemplarla con detenimiento destacase airosa sobre el transparente cielo, acuden a la imaginación los recuerdos de aquellos tiempos de fe, entusiasmo y de acciones sublimes y heroicas embellecidos por la poesía y el arte. Esta torre es uno de los más antiguos monumentos de Sevilla y puede darnos una idea de lo que sería aquel soberbio palacio donde residió el turbulento don Fadrique y donde tan suntuosas fiestas se dieron según afirman puntuales cronistas. Algunas personas creen que la torre de que nos hemos ocupado toma su nombre por el hermano de don Pedro el Justiciero. Y aunque este error ha sido aclarado por muchos escritores, aún hay quien lo sustente, demostrando en ello sus escasos conocimientos en la historia de nuestra patria. Capítulo 5. La iglesia de Santa Ana. Este es uno de los mejores templos de Sevilla y encierra en su seno bastantes producciones de mérito. J. Amador de los Ríos. Si notable es este templo por las joyas artísticas que encierra, su historia no deja de ser curiosa, y vamos a referirla a los que la ignoren, haciendo mención también de las principales imágenes y pinturas que allí se guardan. Remóntase la fundación de la iglesia de Santa Ana a los tiempos de don Alfonso el Sabio, el cual se encontraba en nuestra población en 1280, disponiendo sus tropas para empezar la campaña contra los moros de Granada. Cuando iba a marchar, sintióse el rey molestado por un fuerte dolor en el ojo derecho, que, lejos de disminuir con los medicamentos que le aplicaban los físicos, creció más cada día, causando grandes molestias al paciente. Entonces don Alfonso, comprendiendo que no había remedio alguno para su mal, se encomendó a todos los santos y muy particularmente a Santa Ana, por quien siempre tuvo no poca devoción, prometiéndole que si curaba, levantaría en su honor un templo de hermosa fábrica y de constante y fervoroso culto. Oyó la santa la súplica del rey, cuyos dolores iban en aumento, y cuenta la tradición que a poco el ojo empezó a dar señales de mejoría, quedando tan bueno como el otro, sin necesidad de los brebajes y emplastos de los físicos. Patente y claro estaba el milagro, y no siendo don Alfonso el Sabio hombre que dejase de cumplir promesas, sobre todo si habían sido hechas a los santos, apenas se vio restablecido, manifestó sus deseos de erigir la iglesia conforme lo tenía pensado. Por entonces, los vecinos de Triana, que no tenían más templos que una capilla dedicada a San Jorge, pidieron al rey que construyera una iglesia, cosa que les hacía gran falta, y el rey, que andaba sin saber dónde levantar el edificio prometido, satisfizo el deseo de los trianeros y cumplió su promesa mandando empezar las obras del templo dedicado a Santa Ana a finales del ya citado año de 1280. El monarca sabio, los arzobispos don Remondo y don Sancho González y fray Alonso de Toledo invirtieron sumas muy considerables en la construcción de la iglesia de Santa Ana, y en el reinado de don Pedro I de Castilla, este costeó varios retablos e hizo que se terminasen por completo las obras, ampliándolas y embelleciéndolas. En los comienzos del siglo XV se renovó el edificio, que había sufrido bastante con las inundaciones del Guadalquivir, colocándose por esta época los bellos azulejos esmaltados que aún se conservan. Entre otras reformas llevadas a cabo por los años de 1548, se construyó el altar mayor, cuyas pinturas son debidas a Pedro de Campaña, que también ejecutó otras obras en varias capillas, donde existen cuadros muy notables de maestros tan celebrados como Alejo Fernández, Varela, Frutet, Goltzus, Tomás Martínez, Roelas y Sánchez de Castro. Hacia el 1755 se renovó el templo de Santa Ana casi por completo, modificándose muchos de sus retablos, añadiéndole algunas imágenes y quitándole algunos nichos y trozos de labores que, según dicen, afeaban las paredes del interior. Entre las esculturas de mérito que han existido en Santa Ana, merecen citarse un Cristo llamado del Buen Viaje, una Santa Cecilia, un San Miguel y una Concepción que pertenecía a la antigua hermandad de este nombre. En la sacristía se guardan algunas alhajas para el culto de gran valor, que merecen ser vistas por lo acabado de sus dibujos y el mérito artístico que encierran. La iglesia de Santa Ana sufrió algunos desperfectos cuando la invasión francesa en 1811. Y entonces desaparecieron varios objetos muy estimables, que fueron destruidos por los invasores. Las muchas lápidas que en las paredes y en el suelo del templo se encuentran todavía dan a entender que allí se enterraron personas ilustres como González del Real y sus deudos, la familia de don López Sánchez y la esposa del piloto mayor de los galeones, fundadora de la Hermandad de la Concepción que ya hemos citado. Para concluir, diremos dos palabras del exterior de la iglesia, fundada por don Alonso X el Sabio. La fachada es de gran extensión. Los muros son altos y rematan en azoteas, con balaustradas adornadas de jarrones. Tres son sus puertas, una de ellas muy curiosa. Y la torre, que tiene dos cuerpos, es sencilla y elegante, divisándose desde ella un hermoso panorama que renunciamos a describir. Capítulo 6. La Giralda. Torre excelsa, magnífica Giralda, que al cielo alzando la orgullosa frente, ostentas por diadema refulgente de aéreas nubes, mágica guirnalda. L.S. Huidobro. Fama universal goza este soberbio monumento, admiración de cuantos visitan a Sevilla, y aunque su historia no es a la verdad desconocida, ni sobre ella podemos añadir ningún dato o noticia nueva, creemos que resultarían incompletos estos apuntes si no dedicásemos algunas líneas a tan magnífica y celebrada torre. La Giralda es objeto de justo orgullo por parte del pueblo sevillano. Apenas hay poeta español que no le haya dedicado una frase o una alabanza. Apenas hay artista que no haya trazado sus esbeltas líneas sobre el lienzo o sobre el papel. Y puede decirse que ninguno de los que a nuestra ciudad visitan deja de subir a ella para contemplar el soberbio panorama que ante los ojos se extiende. Sevilla tiene en la Giralda su nota más característica. Los lienzos, acuarelas, grabados y fotografías que representan esta torre circulan por toda Europa. Y el que lejos de la patria los contempla siente alegría en su alma y satisfacción imposible de contener. ¡Cuán magnífica y esbelta es nuestra Giralda! La mole de ladrillos se alza majestuosa sobre todos los edificios de la ciudad. En las noches claras y serenas se destaca su silueta, presentando un aspecto fantástico. En los días hermosos en que el sol la ilumina, su vista no puede ser más agradable y grandiosa. Y en las fiestas solemnes, cuando sus 24 campanas lanzan al aire sus repiques, la ciudad se alegra y el sonido de aquellos metales alegra también el espíritu de los sevillanos. Según algunos, la Giralda fue mandada a construir para observatorio astronómico, y según otros, solo servía para alminar de la mezquita. Decretóse su obra en tiempos del emperador de Marruecos, Yusuf, que estuvo en nuestra ciudad hacia 1171. Fue continuada bajo el mando de Yacub, y se terminó en 1196 bajo la dirección del arquitecto moro Heber, según es tradicional. La Giralda estuvo expuesta a ser derribada cuando se ajustaban las condiciones de la entrega de Sevilla. Pero gracias al infante don Alfonso, según dicen antiguos autores, esto no llegó a verificarse. Entonces la torre solo tenía 250 pies de altura. Un antepecho de almenas dentelladas, escribe Gestoso, coronaba la parte en que al presente están las campanas, en la cual se levantaba otro segundo cuerpo rectangular, cuyo remate lo componían cuatro enormes globos o manzanas de metal o bronce, las cuales se describen de este modo en la crónica del rey sabio. A la cima son cuatro manzanas redondas, una encima de otra, de tan grande obra y tan grandes que no se podrían hacer otras tales. La de Somo es la más pequeña de todas, y luego la segunda, que so ella es mayor en pues. La tercera mayor que la segunda, mas la cuarta manzana non podemos retraer de fablar della, que es de tan gran labor y de tan grande e extraña obra, que es dura cosa de creer. Toda obrada de canales, e ellas son 12, et la anchura de cada canal 5 palmos comunales. En 1396, Estas bolas cayeron a impulso de un fuerte vendaval o de un temblor de tierra, según hemos leído, y muchos años después, en 1568, siendo arzobispo don Cristóbal Valdés, se construyó el segundo cuerpo de la torre por el arquitecto Fernando Ruiz, colocándose la estatua de la fe llamada el Giraldillo, que se debió al escultor y fundidor Bartolomé Morel, quien dio principio a su obra en 1566. Está probado que el primer reloj que se conoció en España lo tuvo esta torre en tiempo de don Enrique III, y no recordamos en qué papel leímos que, habiéndose descompuesto la máquina, permaneció parado cerca de 2 años, pues fue necesario traer de Ginebra un inteligente mecánico que supiese arreglarlo. El reloj que hoy existe es una magnífica obra, concluida en los comienzos del siglo XVIII por el fraile José Cordero, de la Orden de San Francisco, y la campana es la misma que se puso en 1400, a presencia del monarca don Enrique el Doliente. No creemos necesario hacer aquí una descripción del interior y exterior de la Giralda. ¿Para qué? Se han hecho tantas por tantos autores que casi tendríamos que seguirlos con sus mismas palabras. Solo diremos, para terminar, que con las obras practicadas en la famosa torre en 1888, esta quedó en el mejor estado de conservación para bien de Sevilla y orgullo de su pueblo y admiración de propios y extraños. Fin de la sección 2. Grabado por Luje Calderón.